Llegamos a Ayacucho en carnavales. Entre música, color y fiesta nos preguntamos, ¿dónde está el quechua? La ciudad de Ayacucho es conocida por ser uno de los lugares donde se sigue hablando el quechua chanca. El quechua chanca es una variedad del quechua sureño y es hablado en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y parte de Apurímac. Según el censo del 2017, el 63.6% de la población de 5 años y más en Ayacucho aprendió a hablar con la lengua quechua, es decir, tiene el quechua como lengua materna. Y si contamos a la población que la aprendió después, la cifra aumentaría. No está de más decir que el quechua es la lengua originaria con mayor población hablante del Perú. La población que aprendió el quechua desde la niñez se estima en el 16.6%, es decir, más de 3 millones de peruanos. Al recorrer las calles de esta bella ciudad, nos encontramos con que el castellano es el idioma predominante, pero al acercarnos más, descubrimos que entre ellos muchas veces hablan en quechua. El quechua está muy presente en las tradiciones de Ayacucho y también en sus espacios privados. ¿Qué nos lleva a utilizar el castellano y el quechua en diferentes momentos? Y cuando hablas en español. No, es que ya sabes. Español. Español. Español. Quechua no. Tiene que saber qué. Ah, quechua, mana, pues. Quechua. Soltero. Sí. Tiene que buscar una cucha ni a pen. Tiene que buscar. Sí. Un macho. Un macho. Sí. Tiene que buscar. Sí. ¿Cómo se dice chao en quechua? ¿Cómo se define? Rato cama, dice. Rato cama. Rato cama. Rato cama. Rato cama. Rato cama. Quechua. ¿Creen de que el quechua u otras lenguas originarias no les permitirían desenvolverse en los espacios en los que ellos quisieran? Nos atrevimos a acercarnos y preguntarles a ellos mismos. Señora Nícida, ¿cuál ha sido su idioma materno? Mi idioma ha sido castellano, a la vez quechua. Desde niña nosotros hemos dominado los dos idiomas porque nuestros padres han tenido un fundo y ha tenido bastante personales que solamente ellos no entendían castellano, solamente quechua. Entonces nosotros éramos bebés y ellos hablaban en nuestro delante el quechua, pura quechua nomás, y nuestros padres de nosotros ya también hablaba castellano. Nos hablaba en castellano a nosotros, pero nosotros teníamos que conversar con la gente que nos rodeaba, con la gente que trabajaba en la chacra, en quechua. Entonces a la vez nosotros hemos dominado los dos idiomas. Yo no me recuerdo que he dificultado en el quechua ni en el castellano, ambos idiomas hemos manejado. Bueno, o sea, ha sido algo natural para usted aprender tanto el idioma quechua como el español. Igualito era, tanto el quechua como el castellano. Yo no me recuerdo que he dificultado en aprender nada. Desde que he aprendido a hablar las primeras palabras, ambas palabras he hablado. Señora Nícida, y ahora en este tiempo, aquí en la ciudad de Ayacucho, ¿dónde cree que se encuentra el quechua? El quechua está en todo sitio, porque todos son gentes que han venido del campo, de todo alrededor de las provincias, distritos, de los anexos, de las alturas, todo han venido, y sus hijos ya en el pueblo. Sus padres un poco dificultan en hablar, pero los hijos, muchos niegan ya hasta su lugar donde que han nacido, donde que han crecido. Y acá han estudiado, otros ya son fiscales, jueces, profesores, ingenieros, todos, y muchos se hacen que no saben, pero en realidad saben porque sus padres han sido del idioma de quechua. Inclusive no sabían hablar castellano, pero sí el quechua. Por eso sus hijos, que son profesionales, muchos niegan, pero en realidad son quechua hablantes, la mayoría. Bueno, en este tiempo los jóvenes actualmente casi no se les escucha hablar en quechua. Generalmente siempre están hablando en español. En este tiempo, ¿dónde y cuándo se habla el quechua? En reuniones, en cualquier evento, reuniones familiares, siempre combinan el quechua con el castellano, siempre. ¿Usted qué opina de la nueva generación de jóvenes que ya no hablan el quechua, que niegan aprender, y los que saben niegan que saben el quechua, tratan de ya no hablarlo y solamente se enfocan en el español? Es como si tendrían vergüenza, y eso está haciendo que se pierda parte de la cultura de la ciudad, de la misma zona. ¿Usted qué opina de esta nueva generación de jóvenes? Lamentablemente es así, porque la sociedad entre jóvenes se copian, tendrán vergüenza posiblemente, porque en realidad ellos en su casa hablan quechua, porque sus padres mismos hablan en la casa, y en la calle se hacen que no saben, que no hablan. En realidad en la casa sus padres hablan, y con sus padres tienen que comunicarse en quechua. Y así es, pues niegan, hasta muchos profesionales también se hacen que no saben, que no hablan. O no habrá ocasión, pero cuando hay reuniones siempre combina. Señora Nícida, ¿y usted en su trabajo aquí en el mercado, cuando vende al público, hay compradores que le hablan en español y en quechua? La mayoría es así, solamente gentes que no son de Ayacucho es la que no hablan el quechua. A veces nosotros al vender también combinamos el quechua con castellano. Hay gentes que vienen del campo, en quechua hablamos, pero hay gente de acá mismo, de la ciudad, también en castellano hablamos, atendemos, hay veces combinando con quechua, siempre es así. El quechua se mantiene vivo. Muchos jóvenes hablan quechua en casa, aunque no lo utilicen fuera de ella. El quechua habla en la intimidad, en los vínculos familiares. Nos habla de nuestra historia y nuestro pasado.